sé lo que yo tengo, yo no sé lo que me pasa. ¿Por qué? Que cuando yo estoy contento me gusta tocar maracas. Yo tengo una mamaita y la quiero con el alma. ¿Qué le pasa? Y ella se pone celosa cuando me voy de parranda. Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero. Y tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero. Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero. Y tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero. Yo le digo, chinita, fíjate que estás cansona. Me voy a tocar maracas aunque te vuelvas leona. Voy a buscarme otra novia si tú sigues con tu celo. ¿Para qué? Si sigues con tus infamias te voy a romper el cuero. Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero. Si tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero. Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero. Si tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero. Sigas molestando que ya me tienes cansado. Te voy a raspar el pelo, te voy a quebrar un palo. Salvo. Yo no sé lo que me pasa, que no lo puedo entender. Yo quiero tocar maracas y se enoja esa mujer. Aunque te vuelva leona, te voy a pelar el cuero. Si tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero. Y aunque te vuelva leona, te voy a pelar el cuero. Si tú sigues tan cansona, te voy a pelar el cuero.